Bueno, Fernando, ¿cómo te quedaste ayer cuando acabó el partido? ¿Contento por el punto o lamentándote un poco por no haber ganado? Hombre, yo creo que tuvimos opciones, sobre todo porque en los últimos minutos erramos un penalti y dos contraataques, que son acciones como que normalmente sacamos rendimiento. Pero bueno, en el fondo contento. Era un partido muy importante para nosotros. Íbamos convencidos de que podíamos puntuar y tuvimos muchas oportunidades o muchas posibilidades de lograrlo porque fuimos muy ajustado al marcador, siempre igualado, nosotros por encima, pero veíamos que el equipo estaba entero para traer los 2 puntos. Al final no pudo ser, pero un punto lo importante es sumar, ¿no? Y más cuando estás jugando fuera de casa. Y el equipo yo creo que poquito a poco se va encontrando mucho mejor, va haciendo cosas nuevas muy interesantes y sobre todo se le ve que eso, que no baja los brazos nunca, ¿no? Y eso es digno de alabar y de agradecer a estos chavales. El resultado dice que bien en defensa y un poco peor en ataque. ¿Es buena lectura esa o...? Sí, es buena. Yo creo que nuestra defensa y portería, Zubiría estuvo muy bien y tenía también una responsabilidad importante, ¿no? De un partido tan crucial, que no estuviera el otro portero, que no estuviera Urchi, pues quieras que no, puede ser que algún momento le pudiera pesar, y respondió perfectamente, hizo un gran partido. Y la defensa estuvo muy bien, como iba haciendo muchas jornadas. Que solo metíamos 21 goles, pues bueno, es así. Partidos tan tensos son complicados, ¿no? Y yo además creo que el portero de ellos también estuvo bastante acertado. No, el campo tal y como es, no había muchas oportunidades de sacar, salvo que se parara muy claro el balón para hacer contraataques. Y bueno, hay gente que le gusta más este tipo de partidos que los habituales, ¿no? De 30 y pico. Realmente nosotros tenemos que jugar a tanto a dos bajos. Estamos con poquita gente de primera línea y no podemos intentar meter 30 goles porque realmente es muy difícil. Sí, un poco curiosidad, tú que viste el año pasado Puente Genil y lo has visto este año, ¿cómo explicas que, no sé, que le haya ganado al segundo y al tercer clasificado allí? Pues porque esta liga es así, hay mucha igualdad y luego jugando fuera de casa pues no sabes un poco, y luego cada partido es una cosa distinta, ¿no? El comentario que tenía ayer allí en Puente Genil que nos decían sus jugadores es que Granollers, que tiene también un gran equipo en comparación con Puente Genil, pues llegó un poco como que iban a ganar fácil y ellos nos contaron que se habían quizá equivocado en la manera de atacar, ¿no? Pues bueno, yo qué sé, la verdad es que es fundamental tener confianza y no dar ningún partido por perdido, salvo los del Barcelona antes de tiempo. Hay que intentar pelearlos y esa es nuestra baza, y entonces con esa mentalidad también y siendo optimistas y un poco... nuestra ilusión es que si Puente Genil fue capaz de ganar a Granollers en su casa y nosotros hemos empatado en Puente Genil, también podamos ganarle aquí en Hortaleza el sábado. Bueno, antes de pasar con Granollers, cuéntanos cómo has vivido un poco la odisea esta del viaje a Puente Genil. Habéis llegado a las 11 de la mañana. Bueno, odisea. Yo creo que es más odisea ir a jugar la Copa del Rey y volver a Barcelona, o ir a jugar un partido de Liga a León y ir y volver. Esto es un viaje muy largo, pero también es que no hacemos noche y eso al jugador no cabe duda que la vuelta van más cansados de lo habitual porque son más horas cuando lo que llegan a casa, pero también a la hora del partido, que es lo importante y por lo que nos desplazamos, están más descansados, ¿no? Que eso es clave. Según qué partido, si haces el día las 4 o 5 horas que haces para jugar en el día, al final te afecta. No te digo durante todo el partido, pero los últimos 10 minutos vas más cansado. Y entonces, bueno, al final lo importante es que la gente venga contenta por el partido, por el resultado, no porque venga más o menos cansado. Granollers, ya centrándose en el partido este sábado, candidato a la segunda plaza, alternado por ahí, un resultado un poco raro, pero equipazo, ¿no? De los mejores de la SOAL. Sí, la clasificación al final es un poco la que marca la más o menos calidad. Tiene buen equipo, está jugando también, salvo el partido de Puente Genil, está jugando bien fuera también. Y entonces, bueno, un equipo con varias posibilidades, con algún jugador que destaca sobremanera sobre otros. Está el portero que está haciendo grandes estadísticas. Es un equipo muy completo que lleva tiempo jugando junto y que es muy difícil, ¿no? Pero ya te digo, este equipo tiene mucho desparpajo y no mira ni los nombres de lo que tiene delante ni nada. Simplemente sale a jugar lo que sabemos jugar, lo que podemos hacer o lo que podemos jugar, y dejarse la piel a ver si somos capaces de sorprenderlos o de hacer mejor partido de ellos y ganarles. Va a ser difícil, no cabe duda, pero estaremos, pues como todos, con los dientes apretados y los puños cerrados para intentar seguir sumando. De efectivos, no sé si alguien sufrió algún golpe ayer. Me imagino que Vidal, que está a punto de reaparecer, es un poco justo para este partido. Vidal para este partido, nada. Nada, yo será difícil que juegue ya este año. Ya lo tenemos para la segunda vuelta en el año en el 14. Y los demás no tienen secuelas, pues seguro, ya un golpe. Pero bueno, hoy vamos a hacer un entrenamiento suavecito cara al partido y ya está. Las ideas las tenemos, ahí simplemente pues llegar en el mejor momento físico. Lo que sí, que recuperamos a Urchi, porque el sábado puede jugar, Cabello estará, estará Codo también, que va a hacer el esfuerzo de venir, porque también está muy implicado y bueno, está con exámenes hasta arriba, pero también va a aportar. Y luego pues los que estamos jugando todos los días, intentar jugar lo mejor posible y a ver si dosificamos esfuerzos y tenemos efectividad. Dos partidos para acabar la primera vuelta, Granollers y Anaitasuna, ¿no parecen a priori los mejores para sacar puntos? No. No, pero hay que intentarlo. Es difícil, no cabe duda. Pero aquí en Artalecu el equipo viene más de apoyo que nos de la afición y yo creo que es capaz de hacer grandes gestas. Y no te digo por falta de apoyo en cuanto a público que nos anima, sino que se dé cuenta cuando debe animar en masa, porque el jugador lo canaliza mucho mejor y se motiva y es capaz de sacar, generar más adrenalina y rendir más, ¿no? Hay momentos que si el Artalecu se pone todo a rugir, el equipo va lanzado. Pero ya te digo, estamos haciendo buenos partidos y luego en Pamplona pues tenemos una semana más para preparar y a ver si hacemos alguna cosita más y aprovechamos que el último partido suelen ser partidos de estos que hay gente que está pensando en las vacaciones, no sé qué, y nosotros seguro que íbamos concentrados y a ver si vamos. Pues eso también sería un gran logro, ¿no? Puntual en Pamplona.